encontré, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé. Pero al verla a los ojos no me pude mover. Me quedé con las ganas de seguirle los pies. Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren. Poco a poco mis ojos te dejaron de ver. Y no sé si algún día te encuentro otra vez. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verte otra vez, para decirte tantas cosas que por tanto callé. Esa mujer de la que me enamoré Some